me llama la atención mi poca constricción a las costumbres. ¿Por qué poca constricción? Porque yo estaba ayer con barba. Sí. Y hoy estoy con barba recortada prolija. ¿Sabe cuánto me costó hacer esto? ¿Cuánto? Nada. 10 minutos. Y uno cuando termina de hacerlo dice, ¿por qué no tengo la costumbre de hacerlo claro, más seguido? ¿Por qué no le digo una vez por semana, una vez por mes? Aprende a ser formal y corté, cortándome el pelo una vez por mes. En mi caso lo único que me llamó la atención es lo fresco que está el día, ¿no? Ah, que sí. Salí, corta. ¿Usted se vino así? Sí. ¿Así de cuerpito gentil? Sí, sí, sí, con mangas cortas y nada más. Viento del sur, oh, lluvia de abril. Si va a hacer la fumancheta... ¿La qué? ¿La qué voy a hacer? Se va a fumar un cigarrillo. Sí, ah, por favor, pues no sé, sino qué quiere decir. Tiene razón, discúlpeme. Sí. Si se va a fumar un cigarrillo afuera, sí. Llévese por favor esa camperona. Estuvimos en el desayuno, la conferencia de prensa que armaron el concejal Alberto Cortés y el candidato a diputado, que aparentemente la banca del CDE no se la van a dar. Pero bueno, lo cierto es que del Frade se comprometió a por más que no le den la banca, presentar proyectos, a lo loco, este proyecto para que se financie el transporte de pasajeros de la provincia de Santa Fe, también en Rosario, con una especie de fondo compensador que aporten las agroexportadoras, las empresas que hoy no pagan ingresos brutos. La provincia no tiene ley de transporte, ley como tal, desde el año 1935. Por eso la mayoría de los estudiantes y los trabajadores son rehenes del pésimo servicio que brindan estas empresas. Por eso creemos que es fundamental el proyecto presentado por Alberto. Por ese 1,5%, nosotros estamos hablando de 1.400 millones de pesos al año, sin que se cobre ese ingreso bruto. Imagínate que es para mucho más que el fondo compensador del transporte. Por eso nosotros creemos que tiene que haber una decisión política de producir el debate sobre por qué estas empresas radicadas acá, que facturan tanto, no le dan nada a la provincia. En un programa que se presenta ahí con todos los ingredientes de todos los días. Información, sí, 200 gramos. 200 gramos. Nosotros pedimos el cese inmediato de la actitud que impedía el libre tránsito y el normal funcionamiento de la oficina del ministerio. Pablo Farías, el ministro de Desarrollo Social de la provincia. No estamos pidiendo criminalización específica, no estamos planteando con ninguna animosidad en particular ninguna sanción específica para las personas que estaban allí. La pregunta es si algo cambió desde aquel momento ahora. Sergio Cohen, el padre de Nicolás, una de las víctimas del accidente del colegio Ecos. Como para que uno diga, bueno, la muerte de nuestros hijos no fue en vano porque se salvaron otras vidas. Y la verdad que poco. Si uno ve las tragedias que vinieron posterior, uno ve que en la provincia de Santa Fe se hace poco. Algo de música, unos música, 150. Sí. Bueno, el señor escribano está ahí haciendo de guardia, como un centinela, está parado, vestido de azul y con un sable en la mano. Bueno, está bien, también. Es un señor excéntrico el señor escribano y está con el sable en la mano. Pues, ¿qué va a hacer? Pero tiene un gorro de plumas. Tiene un gorro de plumas. Haciendo bailando Morrissey. Pero hay algo que vos no sabés. Buena onda, una pizca. Una pizca de buena onda, sí, sí. Porque si usted le pone mucha buena onda... Sí, sí, ya como que se es medio payasesco. Sí, relaja. Feria del Libro Autogestivo Independiente. Y está con nosotros Laura Ginze, que es una de las integrantes de estos seres que se han tomado muy en serio esta cuestión. Cuando se hacen estas ferias, digamos, se hacen en lugares públicos. En este caso va a ser este fin de semana, ¿en qué lugar? En la Plaza Libertad, que queda Sarmiento y Ituzaingó. Bueno, en zona roja, ¿hasta qué hora van a estar? Y vamos a ver qué decide cada uno. Claro. Por eso llevan los tacos y se quedan a la noche también. No, eso es a libre elección de cada uno, puede llegar a la hora que quiera. Ya se va acercando gente que no es del palo. Cuando lo hicimos en la plaza de 27 de febrero y la Prida, y había un señor, por ejemplo, que estaba dando una vuelta y él tenía sus libros y los pudo llevar ahí. Y bueno, la idea es eso de la Fría, que no queden algo de jóvenes, que todos formemos parte. Uno se nutre de los comentarios que escucha la gente y la verdad que te hace muy bien. Muchas señoras grandes que por ahí ver la pinta que tienen algunos puesteros que realmente son muy graciosas. Y si vos pensás que de este chico uno piensa que es un vago y está acá leyendo sus poesías. Humor picante a gusto. Sí, es humor picante a gusto. Comentarios, opinión y algo de...